juntos venceremos. Juntos venceremos, juntos venceremos, juntos venceremos, al fin, siento en mi corazón seguridad que vamos a vencer. Juntemos las manos.